ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Tratar de paliar el drama que en términos macroeconómicos nos generó la sequía. Imagínense que de un día para el otro a la Argentina le desaparecieron de su proyección de cuentas, de reservas y fiscales 20 mil millones de dólares. Cada dólar de más que junta el turismo, cada dólar de más que junta la industria, cada dólar de más que junta la minería o la energía, nos ayuda a superar una crisis que de alguna manera la tenemos que trabajar unidos para tratar de superarla. Pero además, trabajamos unidos en la idea de defender al turismo como uno de los vectores de desarrollo económico de la Argentina. Sigamos ofreciéndole a los argentinos el previaje, ofreciéndole a los extranjeros que nos visitan la mejor calidad, los mejores paisajes, el mejor servicio y competitividad cambiaria, pero también apelamos a que sea sobre la base de un sueño de país receptor de turistas para fortalecer nuestras reservas y para hacernos un país independiente. Estábamos escuchando a Sergio Massa hace un rato en el Centro Cultural Kirchner durante una actividad oficial de promoción turística. Allí estaba el ministro Matías Lamens, también Diego Giuliano de Transporte, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que le dijo amigo ministro de Economía cuando se referenció, pero haciendo referencia a todo lo importante que tiene el momento invierno, temporada de invierno, y respecto al tema dólares. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Se juntan varias cosas acá. Primero, bueno, recién lo charlamos con Mariano y con Gabriela. Yo preguntaba si, con tanta palabra alrededor del problema que genera la no tenencia de dólares, si era posible ir generando una suerte de cultura de defensa del dólar por parte de argentinos y argentinas, o estamos todavía muy volcados a que sea el lugar a donde queremos ir para preservar el ahorro, ¿no? ¿Vos creés que irá mellando en nuestra cultura... en nuestra cultura económica? No entiendo la pregunta. Si efectivamente estamos como despertándonos un poquito en términos de conciencia de lo que significa no tener dólares, ¿no? Bueno, de esto hemos hablado hasta el cansancio, es decir, incluso de algunas contradicciones que se producen en los procesos económicos, el famoso tema de la llamada restricción externa, que recurrentemente sucede, claro. Tiene que ver que cuando vos tenés un proceso de crecimiento tenés que invertir, necesitas comprar maquinaria y tenés que repuestos o combustible o lo que te falte, y eso requiere divisas, y entonces generalmente se producen esos cuellos de botella que hay que irlos resolviendo, y que se resuelven con cambios estructurales reales. Si vos desarrollás tu matriz energética de manera de que seas autosatisfactivo y no tengas que importar más si sube la producción, por ejemplo, entonces eso te deja de afectar. Y lo mismo podríamos decir en cada una de las cosas. La Argentina no deja de ser un país de desarrollo medio, que es lo que es. Uh-huh. Y entonces tiene una industria automotriz, pero con suerte hace o fabrica en el país, no sé, entre el 40 y el 50% de los componentes de los autos, y el resto se importa. Entonces, para hacer los autos necesitas importar el resto porque no estás en capacidad de producir lo que falta. Y así te pasa en un conjunto de cuestiones. Por lo tanto, todo eso son políticas que hay que instrumentar con toda la complejidad que tienen para, claro, tener un superávit comercial, sí, lo suficientemente importante, que si no tuvieras de por medio además un tema de el enorme endeudamiento, el enorme y brutal endeudamiento, no tendría que ser tan significativo, claro. Pero resulta que no es solo que tenés que tener superávit comercial para atender las importaciones, sino que tiene que tener superávit comercial para atender las deudas. Lo que digo es que la política, así como lo estás haciendo vos ahora, y lo hacemos reiteradamente desde hace bastantes años, me parece que la política está dando cada vez más, está siendo cada vez más pedagógica respecto del problema de la restricción externa, probablemente con mucho más medio de comunicación antes que ahora, en la cantidad de veces que esta situación atravesó el país. Y me pregunto, ¿qué distinto sería si efectivamente por lo menos una porción mayoritaria de la sociedad comprendiera el origen de una enorme cantidad de problemas para los que siempre aparece la solución del ajuste, digamos, ¿no? Claro, y vos, pero por algo vos tenés a todo lo que llamamos el arco opositor, para definirlo de alguna manera, diciendo otra cosa completamente distinta, es decir, porque discuten la velocidad, pero no el rumbo, discuten la intensidad, pero no el rumbo. Entonces, plantean un país absolutamente diferente, desde los inventos así simplistas de dolarizar o de, bueno, tengamos dos monedas, que son todos, en el mejor de los casos, expresiones de una simplificación alarmante, ¿no? Claro. Pues, muy bien, bárbaro. Tener dos monedas quiere decir que vos vas a un comercio y podés, si querés, pagar en pesos o en dólares. ¿Y dónde están los dólares? Claro. ¿Dónde están los dólares? Claro, por eso digo, pero cuanto más pedagógica es la política respecto de esto, más herramienta tiene la gente para interpretar mejor el asunto. Estoy de acuerdo. Una pelea difícil. Probablemente. ¿Cómo? Una pelea difícil. Sí, porque la desproporción informativa de los que decimos una cosa y los que dicen la contraria es muy grande. Sí. Y entonces la cantidad de gente que escucha una cosa y la cantidad de gente que escucha la otra también es desproporcionada. Entonces es una lucha con una desventaja fenomenal. Nosotros hablamos de cosas que damos por sentadas y que quienes nos escuchan seguramente comprenden porque las explicamos para que las comprendan, pero los que escuchan otra cosa tienen una idea completamente distinta. Carlos, y bueno, sí. Y eso es lo que después, cuando hay un proceso electoral, la ciudadanía determina qué es lo que escuchó más y qué es lo que entendió más. Carlos, poné en valor el pago que le hizo la Argentina al Fondo Monetario usando DEX y yuanes. Bueno, a ver, primero dos cosas. Ese pago que le hizo, luego lo va a recibir de vuelta seguramente en los próximos 15, 20 días, sí, porque forma parte de este mecanismo acordado en el cual nosotros tenemos los vencimientos del crédito que tomó Macri, y cada uno de esos vencimientos es renovado por un crédito nuevo a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Esto se dice poco y se entiende menos, pero es así. Entonces, esto que ahora le está pagando la Argentina al fondo, el próximo mes seguramente lo va a recibir de vuelta en estas condiciones que yo acabo de describir. Pero lo novedoso de este pago es que no hubo necesidad de utilizar dólares de las reservas, sino que el pago se hizo con derechos especiales de giro, que son unos papelitos que el fondo te da en determinadas circunstancias. Papelitos, tienen el valor cancelatorio, es decir, efectivamente, alguna vez lo explicamos, cuando sea, ¿para qué sirve? Para pagarle al fondo, entre otras cosas. Como una suerte de moneda del fondo, digamos. Así es, lo hemos explicado acá en este en este espacio. Y también con la novedad de que se pudieron utilizar parte de los yuanes que Argentina tiene de libre disponibilidad, en función de la negociación hecha con China respecto de la renovación del swap entre Argentina y China. Sí. Entonces, efectivamente, en este momento se le están pagando 2.700 millones de dólares, creo que es la cifra, sí, sin utilizar dólares, y durante el mes de julio vamos a recibir un importe que es mayor a ese, porque ya hubo otros pagos anticipados, creo que son como unos 4.000 millones de dólares, que pasarán a engrosar las reservas. Bien, y tiene otra contraparte esto, que es la habilitación de la creación de cuentas en yuanes. ¿Eso qué significa y qué implicancia puede tener para el día a día? ¿En breve vamos a ser un país trimonetario en vez de bimonetario o no? No, yo creo que lo que está creando es la facilidad justamente de que, en primer lugar, es para que el comercio con nuestro principal socio comercial, porque nosotros con China, yo diría, hoy tenemos el mayor déficit comercial lo tenemos con China, como alrededor de 8.500, 9.000 millones de dólares año de diferencia entre lo que le vendemos y nos venden. Y hay ahí de por medio una cantidad de cosas, de proyectos estratégicos que tienen que ver con usinas, represas, cosas de gran envergadura, y que todo eso se pueda ir resolviendo sin tener que utilizar dólares, significa para la Argentina una descompresión de una situación que tiene sumamente comprimida, y que las empresas que tienen comercio con China puedan ir viendo que pueden atender esas operaciones sin necesidad de pasar por el dólar, también no deja de ser un alivio. Bien. Bueno, para entenderlo, porque ayer escuché de todo, ¿no? Como que en breve íbamos a poder pagar cosas en yuanes y demás, y se iba un poco de curso la parte geopolítica también interesante que tiene esto, ¿no? Yo lo que creo es que muestra que la Argentina tiene capacidad de ir tomando decisiones autónomas y viendo el interés nacional prioritario en cada caso, y si le conviene, porque también digamos que está en el orden del día, recordemos, de acá a un mes y pico, en agosto se nos dijo, la Argentina sería incorporada como miembro del Banco de Desarrollo de los BRICS, sí. Lo cual le abre una cantidad de facilidades financieras futuras también interesantes. Y también está aquella cosa que nos contó Máximo Kirchner, de que en las conversaciones que tuvo con el presidente de la Asamblea Popular, que vino a ser algo así como el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. O no sé si es uniparlamentaria, pero bueno, del Parlamento, creo que es uniparlamentaria, no sé si hay diputados y senadores, pero unicameral, quiero decir, no uniparlamentaria, unicameral, que le dijo que China iba a propiciar el ingreso de Argentina a los BRICS, que es mucho más que el ingreso de Argentina al Banco de Desarrollo de los BRICS. Que los BRICS, recordemos, es Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y a ese grupo se le sumaría Argentina, lo cual para Argentina creo que es un paso importantísimo, pero además una señal muy significativa desde el punto de vista de la construcción independiente de nuestra política internacional. Bien. Bueno, sacando esas dudas, quería compartir con vos algo que leí que me preocupó, y quiero saber cómo crees que va a jugar en estos tiempos, Carlos, sobre todo en momento electoral y eventualmente en lo que pueda venir después. Estaba leyendo una nota de ámbito financiero que refiere a Goldman Sachs, entiendo que es uno de los grupos de banca de inversión más importante del mundo, corregime si me equivoco. Y la nota dice, el título de la nota es dólar. Para Goldman Sachs, Argentina no ha devaluado lo suficiente. Y después es más claro todavía. Dice, se está dilatando demasiado una devaluación mucho más pronunciada del dólar oficial. Lo mismo pasa en otro... Pero Pablo. Pero te hago una pregunta, cierro la pregunta. Sí. Mi pregunta es si en este momento están viendo en la Argentina como un país potencialmente a hacer muy buenas inversiones en función de sus recursos, y lo que están pidiendo es que cada uno de sus dólares valga más, y que esta va a ser una presión con la que va a haber lidiar políticamente de manera muy fuerte. A ver, te voy a ver si te puedo contestar. Sí. El otro día en la Cámara Argentina de la Construcción, sí, el ministro de Economía explicó que el fondo quería que las inversiones en el gasoducto quedaran para el segundo semestre. Así es. Para poder priorizar otro tipo de cuestiones. Y la Argentina decidió otra cosa, y decidió en función de su interés, y las inversiones se hicieron en el primer semestre, y el gasoducto ya se está llenando. Entonces, las presiones van a existir siempre. El problema principal es qué se hace frente a las presiones. No se van a volver buenos ellos si van a dejar de presionar y de tratar de hacer, crear los mejores escenarios para sus negocios. Eso va a seguir por siempre. Está en su naturaleza, diría yo. El problema es que la presión devaluatoria sobre la Argentina viene hace años que está. Durante todos estos 4 años ha habido una enorme presión y ha habido anuncios, bombas, todo tipo de cuestiones preanunciando las devaluaciones inminentes que no han pasado, porque las políticas del gobierno han sido que era malo para el país que eso sucediera, y se ha ido sorteando esas presiones una y otra vez. Y eso que vos acabas de decir es parte de esas presiones de los sectores que apuestan a una devaluación, porque efectivamente tienen dólares y con los dólares comprarían activos en la Argentina mucho más barato. Es tan viejo como la carapela. A ver, vos decís todos los que temen una devaluación, incluso como paquete de estabilización de este mismo gobierno, si revalidara, miren lo que pasó hacia atrás y van a ver que frente a tanta presión devaluatoria el gobierno no cedió. Así es. Y es lo que pasó. Está bien, alguien podría decir, bueno, pero tampoco se resolvió el tipo de cambio, porque acá hay una cuestión de frases hechas y de cosas que se dan por sentadas, pero si vos mirás el tipo de cambio con el que se desarrolla todo nuestro comercio exterior, y en las dos direcciones, todo lo que se importa y todo lo que se exporta, es decir, excluyo todo lo que es especulativo, te tendría que decir que ha ido por detrás, lejos de lo que ha sido la inflación en el mismo periodo. Pero alguien podría decir, bueno, pero no resolviste la brecha. La brecha con los distintos tipos de cambio. La brecha entre la especulación y la realidad. Lo que yo te digo es que con este tipo de cambio la Argentina tuvo récord de exportaciones y récord de importaciones. Eso te digo. ¿Qué brecha? La brecha del tipo de cambio que hoy se plantea como una de las razones base de la inflación de más del 100%. Diciendo que estás comprando que el tipo de cambio está atrasado y que el verdadero es el ilegal, es el especulativo. Y yo digo que el especulativo es especulativo e ilegal. No estoy comprando. Que hace el comercio exterior de la Argentina. No estoy comprando esa versión. Lo que digo es que los suele decirse que uno de los problemas fundamentales hoy para no poder bajar la inflación es que no se puede achicar la brecha con los distintos tipos de cambio que hay. No se puede bajar la inflación porque no se ha podido modificar la puja distributiva en el sentido que hay que modificarla. Me aburrí de decirlo. Que no era el tipo de cambio, que no eran los salarios, que no eran las tarifas y que no era la emisión, que era puja distributiva. Te lo dije acá en esta columna 200 veces, te dije eso. No, está bien, yo lo entiendo y comparto. Lo que no quiere decir que funcione, digamos. No quiere, está bien, y esa es parte de la pelea. ¿O vos creés que todo lo que no funciona, no funciona porque está mal? ¿O no funciona porque hay intereses en pugna? De eso se trata, la política es eso, son intereses en pugna permanentemente, no es un tema de más lindo, más feo. Atrás de eso hay intereses en cada una de esas cosas. Y efectivamente, yo te voy a decir, no hay ningún dato que indique que la Argentina ha tenido dificultades para exportar por el tipo de cambio. Sí. Por ejemplo, no hay ningún dato, récord de exportaciones. Este año cayeron las exportaciones porque hubo sequía, no por problema de atraso cambiario. Está bien, pero si no hubiera habido sequía, hubiera sido un año récord de exportaciones. Sea una razón real o no, o ficticia, o armada. ¿Es cierto o no es cierto que en los momentos de mayor corrida y por ende de ampliación de la brecha terminó impactando abruptamente en los precios? Lógico. Bueno, entonces mi pregunta es... No, pero está al revés. A ver. No te la puedo conceder. Sí. Está al revés. Obvio, es puja distributiva. Insisto, te pido que leas lo que hemos hablado 200 veces. Pero obvio. No me tenés que convencer a mí. Lo que pasa es que la realidad está yendo hacia otro lugar. Es que me lo planteas vos. ¿A quién no, tenés que convencer? Mi pregunta en definitiva es, ¿el gobierno va a intentar bajar la inflación a partir de controlar con mayor fuerza política la puja distributiva o va a ir a un plan de estabilización que implique una devaluación? Esta es mi pregunta. Bueno, yo ya te lo contesté. Yo creo, espera, yo no soy el que, no estoy en condiciones de decirte lo que va a hacer. Yo digo lo que creo que debería hacer. Yo creo que los problemas de la Argentina empeoran con una devaluación. Que la Argentina tiene que tomar mejores medidas para poder lograr que esa puja distributiva se revierta en favor de los que tienen menos y que de esa manera la inflación se achique. Si yo asumo que la inflación la producen los precios y los precios aumentan por encima de los costos, el problema no es el tipo de cambio, es el aumento de precios por encima de los costos. Porque si no aumentaran los precios por encima de los costos, no sería cierto que aumenta la rentabilidad de las empresas. Entonces, si es cierto que aumentan la rentabilidad de las empresas, quiere decir que las empresas ponen precios que suben más allá de lo que suben sus costos y se apropian de más torta. Y eso es lo que hay que seguir discutiendo y lograr cambiar y no comprarle los argumentos a los otros. ¿Qué desafío tiene? Tiene Massa y todo el equipo, ¿no? Enorme. Es así que es la madre de todas las batallas. Carlos, la última y cortita. Se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores. El mundo sí. Se divide en dos, en este caso. Están quienes prefieren enfrentarse rápido a equipos argentinos. Por ejemplo, si a Boca le viene Racing, si a Boca le viene River, o jugar con equipos de otros países y eventualmente que sea lo que sea hacer las instancias finales. ¿Vos qué querés? Me da lo mismo. Para ganar cualquier torneo le tenés que ganar a todos. Te da igual. Desde luego. Para no parecer sí. Inocente. No, está sí. Bien, porque yo recién le pregunté a un hincha de River y un hincha de River me dijo que prefería encontrarse con equipos de afuera. Bien, pero desde luego, espera. Yo justo. Te voy a decir al revés, más que de afuera o de adentro. Sí. Si rivales competitivos se eliminan entre sí, sí, por ejemplo, al Inter en la Champions se le facilitó muchísimo, era muy fácil, mucho claro. Más fácil ir por esa mitad que por la mitad donde fue el Real Madrid, el City. Y todos los otros claro, que estaban claro. Del otro lado. Está bien. Claro. Entonces, si tenés un sorteo que te lleva por el camino más fácil y los otros se eliminan entre sí, se te hace más llevadero y factible. Pero no pasa por enfrentar equipos argentinos o no. Ahora, después, si vos me querés preguntar por River, yo quiero jugar todos los domingos con River. Igual, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hamilton? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? Igual, es falso esto de que hay que ganar. Por lo que acabas de decir, acabas de... No lo peleé. No, pero acabas de desmentir tu propia... No, deja que me pelee, si me acabas divierto. De desmentir tu propia afirmación de que para ser campeón hay que ganarle a todos. No hay que ganarle a todos. Si podés tener un camino... No, hay que ganar todo lo que te ponen todo lo que te ponen enfrente, exactamente. Pero no hay que ganarle a todos. Nunca. Los torneos que no son por puntos de todos contra todos, hay un aleatorio de lo que te toca. Claro, por eso no era lo mismo salir primero que salir segundo. Yo tengo una teoría. ¿Por qué los equipos pelearon tanto por salir primero y no segundo? Para evitar rivales más difíciles, lógico. Yo tengo una teoría, lástima no está la contraparte, como sí, para lástima no está cacareando acá la gallinita. Pero mi teoría es, tenemos que ir. Mi teoría es que el hincha de Boca después de Madrid quiere jugar todas las veces que sea posible con River en la Libertad y River no quiere cruzárselo nunca más a Boca. Obvio que no quiere jugar más. Acabo de decir que me encanta jugar contra River. Sí, sí, pero los hinchas de Boca quieren jugar contra River todas las veces que puedan y los hinchas de River no quieren jugar nunca más. Claro. Bueno, está bien. De cualquier manera te quiero decir que en las estadísticas Boca le lleva como 7-8 puntos de diferencia, partido de diferencia. Pero Madrid es difícil. Sí, claro, porque lo que pasó en Madrid... Otra construcción de los medios de comunicación. Nah, es el fin de la historia. Ahí sí Fukuyama tuvo razón. Ahí sí Fukuyama tuvo razón. Fue el fin de la historia eso. Es un partido de Copa que tiene todas las anormalidades que tuvo. El partido de la ida en cancha de Boca que se tuvo que suspender. El otro partido de racionaliza la todo lo que quieras. No lo hagas calentar. ¿Querés que te haga toda racionaliza la que todo lo que quieras. Es el fin de la historia. Ese libro de Fukuyama es verdad. Será el fin de tu historia, Hamilton, la mía no. ¿Cómo era el fin de la historia si Argentina sería campeón del mundo en Brasil? También era el fin de la historia. No. Podían tener 40 medallas, 40 copas los brasileños, pero si nosotros salíamos campeón del mundo, campeón del mundo en el Maracaná, ganándole a Alemania, era el fin de la historia. Yo sabía que Madrid era la sede de River. El fin de la historia, Carlos. Bueno, ese es... Es una frase tuya, reprobada. Abrazo grande, Carlos, chao.